Estamos recibiendo con mucho gusto en Radio Centenario a Gabriel Mayada, autor, compositor, intérprete, guitarrista. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia, buen día a todo el equipo. Una alegría poder entrar a vuestra casa, a ese estudio, ¿verdad, Germán Araújo, que tanto recuerdo nos une? Gabriel, ¿dónde estás bien ahora, en este momento? Estoy en Toulouse, nosotros vivimos en Toulouse. Sí. ¿Radicado desde 2014 más o menos? Sí, desde mediados de 2014 estamos por estos lados. Pero para volver en poco tiempo. Sí, estaremos volviendo en diciembre. Alegría enorme, después de casi 4 años, o sea, volver al paisito de... remueve una cantidad de cosas, ¿verdad? O sea, realmente que es una etapa de cambios profundos, aparte después de este periodo complejo, o sea, que estamos transitando todavía con el virus, etcétera. Muchos amigos que se han ido de la forma física, o sea, van a ser una cantidad de sentimientos encontrados el volver a nuestro sur tan querido, ¿verdad? Gabriel, ¿y cómo fue esto de la ida para Francia? ¿Qué hizo posible esta partida tuya, radicarte allá? Bueno, de arranque, mi señora es franco uruguaya, o sea, es francesa, hija de uruguayos exiliados, y bueno, eso creo que es el gran meollo del tema, ¿verdad? Uh-huh. Después, digo, yo tengo mi hermana en Barcelona hace casi 20 años, o sea, tengo tías en España, o sea, la familia está un poco repartida y nosotros venimos, en cierta forma, de orígenes inmigrantes, ¿verdad? De diferentes lugares, pero, o sea, mayoritariamente de vascos y italianos. Claro. Y hubo, no sé, pesó, me imagino, también temas de realidades laborales, de perspectivas que se tenían, como pasa con tantos uruguayos. Sí, en caso concreto de nosotros, y digo nosotros porque esto es un tema en familia, ¿verdad? Uh-huh. Estaba la parte de la familia de mi señora también, y también, o sea, el hecho de que ella vivió casi 10 años en Uruguay, o sea... también estaba el tema de la necesidad por parte de ella de volver un poco a su tierra, sobre todo la diversidad que brinda un poco Europa, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, nuestra hija que tiene la doble nacionalidad también era parte de, para poder acercarse a esa otra parte, a esa otra mitad de la cultura que estaba presente, pero que en realidad era algo bastante lejano. Y en cuanto a mí personalmente, el tema del trabajo profesional y musical, o sea, en realidad me brindaba una cantidad, un horizonte un poco diferente, ¿verdad? Ah. Yo ya había estado en el 2010 en Europa haciendo una pequeña gira, en el cual había actuado aquí en Francia, en Alemania, en España, y realmente, o sea, me había hecho un clic en la cabeza, vamos a decir de esa manera. Ajá. El hecho de la posibilidad de otros horizontes, otra diversidad, otra realidad, otras culturas, que también eso lo nutren a uno como ser humano en principio y después como artista, ¿verdad? O sea, claro. Es fundamental, sobre todo cuando uno intenta plasmar en humildemente la obra que uno hace, pero bueno, la realidad no solo nuestra, latinoamericana, sino la problemática de distintos pueblos, porque también no hay que olvidarse que la problemática social existe en todas partes del mundo, y Europa no es la excepción. O sea, no es toda la vida en color de rosas, hay muchísima gente viviendo en la calle, una problemática profunda con el tema de la inmigración, una problemática profunda con el tema también de lo que vendría a ser toda la parte de, ¿cómo podríamos decir?, de descalificación al ser humano, una cantidad de cosas que uno a veces de lejos no las ve, pero cuando uno está aquí las percibe, y bueno, que también es una forma de que nuestro canto también sirva como herramienta para combatir la injusticia en cualquier lado del mundo donde se encuentre, ¿verdad? Claro, de eso te íbamos a preguntar en qué situación está, porque bueno, vemos noticias, ha habido momentos que han generado protestas, sobre todo, por ejemplo, a nivel de París, de lo que son las zonas periféricas, la banlieue que le llaman, pero ¿en qué realidad te ha tocado ver a vos en cuanto a la recepción de los franceses a los emigrantes? Claro, hay un componente mucho africano en Francia también, pero a nivel latino, ¿qué te ha tocado vivir a vos en ese sentido y qué has observado? Yo en ese caso, por ejemplo, concreto, o sea, puedo tener una mirada bastante, capaz que totalmente subjetiva, ¿verdad? Porque, o sea, yo no sufro el problema de la discriminación por el simple motivo del envase que encierra mi ser, ¿verdad? Mm. O sea, soy rubio, casi rubio, de ojos azules, casi. Claro. O sea, a mí realmente, si yo no abro la boca, nadie se da cuenta que yo soy inmigrante. Claro. Y bueno, y con el tiempo, como he aprendido un poco a hablar, hablar bastante, ¿verdad? Hablo todo el tiempo en francés, entonces en la mayor parte del tiempo no hay una problemática, pero eso sí te permite también observar como la mayor parte, o vamos a decir una gran parte del pueblo, mira a personas que son diferentes. Vos bien mencionabas la gente del África, ¿verdad? Sobre todo, no toda la parte negra, porque la parte negra hay muchísima gente francesa que es de color negro, o sea, de piel oscura, ¿verdad? O sea, es obviamente que estoy hablando de una forma que no es efectiva, o sea, simplemente un color, hablar de un color, ¿verdad? Sí. Y entonces, y eso hace que, bueno, que no es tanto con la parte africana oscura, sino que más bien acá del norte, que vendría a ser toda la parte de toda todas las diferentes etnias árabes vendrían a ser, ¿verdad? Uh-huh. Eso hay una problemática profunda. También hay, en Europa en realidad también hay una problemática bastante tensa con lo que viene a ser la Europa, lo que ellos llaman la Europa del Este, que para nosotros serían todos los ex países de la ex URSS, claro, ¿verdad? Y todo lo que vendría a ser los países de Albania, mismo de Kazajistán, mismo los armenios, los kurdos, hay una problemática bastante consciente aquí, de bastante fuerte con la problemática de los kurdos. Uh-huh. Y eso, la población está bastante dividida. En realidad la gente que discrimina realmente es una, y felizmente lo puedo decir, es un porcentaje mínimo, muy mínimo, porque la población francesa es una población que realmente está hecha de mezclas. Claro. Ya de arranque es un país que su historia se construye en la historia galo-romana. Imagínate que son los celtas y los romanos, o sea, y después todas las etnias que fueron invadidas, masacradas, conquistadas por esos dos grandes imperios, ¿verdad? Entonces, culturalmente es un país que realmente tiene una diversidad histórica muy grande. En el caso de hoy día, obviamente que hay un porcentaje, y por suerte bastante reducido, pero de gente que es nefasta intelectualmente, o sea, que no están lejos del nazismo. O sea, la extrema derecha aquí, o sea, es realmente, o sea, es inhumana. Claro. Gabriel, cosas como son, o sea, no es solamente una corriente ideológica o política donde está basada con bases religiosas del catolicismo más recarticista. Pero aparte tienen eso todavía de creer la superioridad humana por encima de otras etnias, ¿verdad? Entonces eso genera un problema, mismo la población francesa, que resiste en gran parte a todo eso. Y esta realidad que describís y estos especiales 2 años de pandemia, ¿cómo ha sido para vos profesionalmente? Y bueno, primero que nada me ha tocado, me ha servido para ensayar mucho, obviamente, para una cantidad de canciones que han nacido en pandemia. Y ta, yo también trabajo o sea, tengo otro trabajo aparte de la música, trabajo en la municipalidad de la ciudad de donde vivimos, que se llama Castanet-Tolosane, que es de la Bondieu, justamente de la Bondieu de Toulouse. En cierta forma soy municipal, trabajo en una escuela y trabajábamos justamente en el tema de la pandemia. Yo trabajé todo el tiempo, y íbamos a hacer voluntariado también a lo que acá se llama los EHPAD, que vienen a ser las casas de las casas, no, o sea, en Francia no existen las casas de salud para la gente mayor. Es algo que es del Estado directamente, que son centros para las personas adultas, que es del Estado. Eso no existe, o sea, si existe privado, mínimo, realmente todo el mundo va a un lugar del Estado, pero que tiene realmente un estado de, como vendría a decir, ¿cómo te podría decir? No es tanto un estado económico, sino que el bienestar, vamos a decirlo de cierta manera, de la gente que vive en los CEPAD, está bien, bien compensado. O sea, la gente está bien atendida, o sea, hay mucho personal, o sea, hay una buena restauración en el tema de la comida, o sea, hay todo un servicio enorme, pero claro, son justamente instituciones públicas. Y en el tema de la pandemia había, con el tema de los enfermeros y la gente que trabaja generalmente de ese tipo, como lo que vendría a ser allá en las casas de salud, había una escasez enorme de personal. Entonces el personal que se proponía de la MERI se llama de la intendencia, vendría a ser el municipio, de ir de forma voluntaria a dar una mano. O sea, bueno, hubo nuestro sector, por ejemplo, que está vinculado a la escuela, fuimos en la pandemia a trabajar bastante seguido a ese lugar. Y también te encontrás con otra realidad y con la parte más sensible de la problemática de aislada, la gente mayor, gente entre 80 y 90 años, o 90 y 100 años, aislada realmente en un cuarto. Realmente humanamente es muy fuerte eso. Volvés a nuestro país a presentarte, recién nos hablabas de, bueno, también de esta emoción que estás sintiendo por el regreso. Esto, contanos bien el día que vas a estar presentándote, en este caso en Montevideo. Vas a tener varias Bueno, presentaciones, Monte, ¿no? voy a tener dos presentaciones y las dos son especiales y diferentes y van a estar cargadas de mucha emoción. La primera es la presentación oficial del disco nuevo, del disco Solo Vivo, que es un disco que un poco encierra lo que vendría a ser. Un disco salió el año pasado, o sea, a final del año pasado, y que encierra un poco 25 años de carrera en la música, ¿verdad? Y bueno, la presentación va a ser el sábado 18 de diciembre, 21 horas, en la sala Blanca Podestá, en el Teatro Agado. Y bueno, las entradas ya están a la venta ahí en Red Ticket. Puede la gente buscar y busca Gabriel Mayada y automáticamente pueden, desde ya las entradas ya están a la venta, o sea que se pueden comprar. Ahí en Teatro Agado voy a estar acompañado por Gustavo Rodríguez, en guitarra y voz, y en la presentación va a estar a cargo de Iván Mederos, que es otro gran amigo, músico y poeta, está Corembo en él. Y después voy a estar el miércoles 29 de diciembre, en el Centro Cultural Julia Arévalo, que es barrio, se llama Paso de la Arena, y es el centro cultural, es el teatro que se hizo en Paso de la Arena. Y ahí voy a estar acompañado por Gustavo Rodríguez, en voz y guitarra, y Adrián Borgarelli en violonchelo. Y voy a contar con la presencia de un hermano también del camino, que es Rodolfo Cabrera, como artista invitado. Así que dos cosas bien diferentes. Una es la presentación del disco con un poco, y también la presentación de canciones nuevas, etcétera, en Teatro Abau. Y el otro es un reencuentro también, o sea, que también va a estar presente el disco, pero también va a ser, o sea, en el barrio, o sea, después de muchos años, porque inclusive yo hace varios años que no toco en mi barrio, o sea, que va a ser un muy lindo reencuentro también con los vecinos, con la familia, con los amigos, con el entorno, ¿verdad? Este disco, que se llama Solo Vivo, que tiene muchos juegos de interpretaciones el nombre, son registros de canciones, digamos, de distintas épocas tuyas hechas en vivo, ¿tiene canciones nuevas que compusiste o incluso registros grabados de actuaciones en Francia o en otros lugares también? No, justamente este disco tiene una particularidad grande, que aparte de ser un poco el tema de tantos años de lucha, ¿verdad? Y de ¿no? es el primer disco que yo grabo en vivo. Hace muchos años que yo tenía ganas de grabar un disco en vivo, y por X razones de la vida siempre he ido postergando, he ido grabando, y el disco en vivo siempre ha quedado un poco postergado. Bueno, me parece que ahora había madurado la idea, y justamente es la grabación en Sala Citarrosa del concierto que hice cuando volví a Uruguay en 2018. En ese disco hay algunas canciones que son, vamos a decir, un poco emblemáticas de mi obra, vamos a decirlo así, entre comillas, pero también hay canciones nuevas. La mitad del disco son canciones de algunos discos y la otra mitad son canciones nuevas. De todas maneras, en la presentación de Agadu va a haber canciones del disco y va a haber canciones que han nacido post disco, y algunas que han sido en pandemia, o sea que de todas maneras cualquiera de los conciertos van a estar nutridos con canciones nuevas. Yo por suerte no he parado de crear, siempre hay cosas a que encantarle, claro. Algunas, bueno, no son de las más alegres, pero bueno, es también nuestra forma de contribuir a un cambio, ¿verdad? Claro. Sobre todo un cambio social. ¿Cómo has podido desarrollar la parte artística tuya? Nos hablabas de tu trabajo, de lo que pudieron hacer en medio de la pandemia, que te preguntaba Marcelo, y desde lo musical, vimos, yo bichando material, vi por ahí que, por ejemplo, actuaste en Bélgica en alguna oportunidad. ¿Has podido también experimentar hacer música con otras culturas, mezclar? ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu actividad artística en ese sentido en Europa? En ese sentido realmente es enriquecedor de posibilidades de cruzarse, ¿verdad?, con gente realmente de culturas diferentes y también con estilos musicales diferentes, que en definitiva nos enriquece en eso. He tenido la suerte de que en Bélgica, por ejemplo, está ahora con el tema de la pandemia, se había cortado un poco, pero ahora retoma un poco eso. Ya hace varios años que me vengo presentando de forma regular en distintas partes de Bélgica, y bastante regular en el año, haciendo cierto como mínimo. Y realmente es una cosa que me gusta. Aparte, los belgas son sumamente cálidos, o sea, y realmente es una cultura que es un poco como nosotros, una cultura que se abre y que se brinda. O sea, no es mucho protocolo, si bien la mayoría son francófonos, o hay también la parte flamenca, o sea, que hablan holandés, pero de todas maneras es una cultura bastante abierta y cálida a la hora de tratar. Después el otro horizonte que también se me ha abierto mucho las puertas, que estoy yendo a actuar muy seguido a España también. Claro. Y bueno, sin contar que en Francia, o sea, que en Francia me muevo bastante. Eso también me ha permitido de por ejemplo de tocar con otros cantautores. Por ejemplo, hemos hecho una serie importante de conciertos con un cantautor chileno muy muy bueno, César Guzmán, que él vive hace muchos años en Bélgica, y bueno, hemos hecho conciertos, por ejemplo, en París juntos, y en Bruselas, en Grimberg, en diferentes ciudades de Bélgica. Y ahora justamente estamos programando, o sea, estamos preparando un concierto, en realidad, con otro, también hay un dúo que está en Alemania. Bueno, van a hacer una serie de conciertos de cantautores, ¿verdad? Que van a hacer, bueno, aquí en Francia uno, otro concierto en Bélgica y otro en Alemania. Y bueno, después, bueno, las cosas que voy actuando aquí en Francia. Por ejemplo, ayer estuve en el festival, lo que vendría a ser se llama el Festival Latino 2, que justamente está vinculado a toda la parte latina, y es un festival donde se pasan documentales, obviamente que es un festival de corte social, ¿verdad? De compromiso social. Y bueno, yo justamente era la parte de toda la parte zapatista, justamente por el tema de la avenida, de la travesía hasta que nacieron los zapatistas, que llegaron a Europa y eso. Yo había actuado ya hace algunos meses cuando estaban llegando, y bueno, y ayer era otro documental. Y bueno, tuve la suerte de ser convocado para poder participar o sea, el documental, la realizadora, y bueno, y yo haciendo un concierto, o sea, todo un poco la temática latinoamericana, y sobre todo de la lucha de los pueblos, bueno, la búsqueda de la justicia, Bien. y todo eso que enraba, ¿verdad? Que a veces parece tan lejano, pero que a la misma vez mucha gente en Europa es consciente de todo eso y está muy afín a todo eso. Te van a saludar desde la sala de redacción acá, No, no es Gabriel. habitual que esté en Mañanas de Radio, pero pedí la volada porque quiero saludar a este cantor de allá del Héctor, oeste montevideano, Héctor. que tuvimos el gusto de entrevistarlo muchas veces acá en la radio. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás, Héctor? O sea, es que hace poquito vi una foto de la radio de un evento que habían hecho, va, del movimiento, ¿verdad? Y fue una gran alegría porque te vi arriba del escenario con la guitarra. Realmente, de corazón, que fue una gran alegría. Verte en foto y todavía arriba en el escenario con la guitarra. ¿Andas bien? Fue fuerte. Sé que Y andas sí, bien ando porque bien, por veo suerte. cada tanto tus videos y bueno, tus buenas violas que tenés por ahí y que seguís tocando muy bien la guitarra, ¿no? Seguimos aprendiendo. Yo confiando para aprender. Te mando un abrazo enorme, para vos y para tu compañera también, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande y vamos a tener la posibilidad de vernos. Muy bien. Bueno, lo que queda es que la gente vaya a sacar las entradas, ¿no? Que la gente vaya. Sí, sería lindo porque los artistas de ego tenemos que vivir Ahí también. va, ahí va. Y 18 de si diciembre, bien, bueno, 21 uno horas. 18 de diciembre, 21 horas, ha trogado, y bueno, buscan simplemente en Red Tickets, Ahí va. la billetería que venden en realidad las entradas del teatro. Y va a estar lindo. Aparte, bueno, el concierto va a estar acompañado de imágenes también, o sea que va a ser espero que sea un lindo reencuentro. La sala del Teatro Agadu es un teatro mediano, o sea que eso también hace de por sí que sea una calidez un poco más próxima, ¿verdad? O sea, no es una gran sala. Así que bueno, o sea, a la audiencia, bueno, y a los amigos y a los conocidos, bueno, simplemente alentarlos que bueno que si pueden ir si está dentro de las posibilidades de acompañarnos, o sea que no se duerman en los laureles a último momento porque o sea la sala tiene un cupo limitado y evidentemente que las entradas me imagino que irán partiendo. Muy bien, muy bien. Gabriel Mayada, gracias por haber estado en Radio Centenario y bueno, hasta la vuelta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, cuatro, porque ahí participó también Héctor, a todos los compañeros de la radio, a la audiencia en general, y bueno, simplemente un gracias enorme, ¿no? Porque siempre hemos tenido la suerte de poder estar presente de forma física o de forma telefónica, o de nuestro trabajo en la radio. Una radio que siempre nos ha apoyado, como a otra gran cantidad de músicos y autores, realmente con el corazón en la mano. Así que bueno, un abrazo gigante y bueno, cuando andemos por ahí por el sur, obviamente que pasaremos por la radio Muy bien, a tomar muy unos bien. mates, a charlar y bueno, y a saludar. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.